favor, el embaum. Bueno, no los dos. Estamos escuchando a Paula, que se decantó por la interpretación, fundamentalmente, no como su hermano Jax, que es especialista tocando el cello. Óyelo bien, óyelo bien, lo que te digo. Han hecho pasarlo estupendamente a miles de personas. Voz dulce con Joao Donato, el maestro. Paulo Joao juntos en esta obra. Estupenda producción, prácticamente al final de una nueva hora. Esto es RAI, Radio Andalucía Información, recuperando una vez más a Nate Hasarin y un álbum muy reciente llamado Rush, grabado con el apoyo de Cindy Bradley, The Crew, Steve Oliver, Darren Ran o Maxine Hardcastle en parte de las voces. Thank you.